buscándome. Persigo unos pasos que pretenden dejar huellas. Tal vez son los míos, tal vez son los míos. Detrás de una sonrisa se esconde un rostro que explora su lágrima. Tal vez es el mío, tal vez es el mío. Unas manos intentan cambiar la vida. Tal vez son las mías, tal vez son las mías. Una vida se va gastando, son las máscaras y gestos. Tal vez no solo míos, tal vez no solo míos. Una vida se va gastando, son las máscaras y gestos. Tal vez no solo míos, tal vez no solo míos.